Sintonizas la mejor música. Radio Exit 106.4 FM. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de ¿Quién dijo jazz? Aquí en Radio Exit, en el 106.4 de FM o en radioexit.com. Hoy hemos comenzado el programa con la cantante de jazz, R&B, soul, americana, Rachel Ferrell, y esto se llamaba Welcome to My Love. Y seguimos con el bajista Wyman Tisdale, el cual fue jugador de la NBA durante 12 temporadas y a la vez bajista de jazz y jazz fusión. Y hoy os dejamos con su tema Hang Time. We'll be right back. Esto era Hang Time del bajista Wyman Tisdale. Y seguimos en nuestro apartado de clásicos en Quién Dijo Jazz con el cantante soul, gospel y doo-wop americano Johnny Taylor. Y esto se llama Getting It. What I see, somebody's getting my action, someone other than me, yeah. Cause when I kiss you, it just ain't the same. You slipped the other night and called me someone else's name. Well, somebody's getting it, somebody's getting it. I don't like it, no. Somebody's getting it, somebody's getting it. I thought I had you in the palm of my hand. Tried to hide you from all the other men. You knew I was tipping with someone else. You gave me enough rope to hang myself. Somebody's Getting It, del cantante americano de soul, gospel y doo-wop, Johnny Taylor. Y seguimos con el guitarrista británico de jazz fusión y smooth jazz, Ronnie Jordan, y esto se llama Heaven. Thank you. espléndido tema del guitarrista británico de jazz y jazz fusión, Ronnie Jordan. Y vamos a continuar con la banda de acid jazz y smooth jazz, New Jazz Hustlers, con su tema Afro Vibe. Hemos escuchado Afro Vibe de la banda de Acid Jazz y Smooth Jazz, New Jazz Hustlers, los cuales cuentan con un solo álbum hasta el día de hoy, el cual se llama New Jazz City y es del año 2000. Y vamos a seguir con el guitarrista americano de jazz y jazz fusión, Hiram Bullock, y esto se llama Café Luna. Coast, trying to find something to do. They don't run on New York time, they roll the sidewalks up at 2. I don't need a big party, I'm just not quite ready to rest my head. I don't want to go to bed, not yet anyway. Somebody said to go down Fairfax, hang a left and that's where it's at. They told me, go to the Cafe Luna, down Melrose Way. Go to the Cafe Luna, they're open night and day. Go to the Cafe Luna, they got a major groove. Cafe Luna and lose your blues. When I walk through the doorway, ow, it's about quarter to 3. Oh, the scene that I saw in there wasn't what I thought it'd be. Everybody was grooving, playing funky rhythms on the plate with the silverware. Yeah, yeah. Well, you know it wasn't square. Huh. I turned to the woman that brought me there and said, what the hell is happening here? She said, we're at the Cafe Luna. The Cafe Luna, they're open night and day. We're at the Cafe Luna, they got a major groove, baby. We're at the Cafe Luna, let's make our table right out on the street. I'm just partying with my friends. I may be getting something to eat. If you need to find me, assuming I wanna be found, maybe I'm at the Cafe Luna. They got a major some maple syrup, man. You know, I just happen to have some with me. You really? You wouldn't believe it, but I also have we need some waffles, a big pile of nuts. You know what they'd be good on? Waffles. They don't have waffles, too, do they? I think how much energy? Right now, cafe. I gotta go. Cafe. Esto se llamaba Café Luna, del guitarrista americano Hiram Bullock, el cual es para muchos una figura imprescindible para entender la historia reciente de la guitarra, o sea, un auténtico guitar hero. Y junto a sus habilidades como guitarrista, cabe destacar su capacidad como cantante, compositor y como verdadero showman. Su estilo instrumental desafía todo intento de categorización e incluye elementos de ámbitos estilísticos tan diversos como el rock, el funk, el blues y el jazz de vanguardia. Falleció a la edad de 52 años por causa sin determinar el 25 de julio del 2008. Y bueno, seguimos con el programa cuando son las 6 y 40 minutos de la tarde. En este caso vamos con la canción I'll Be There de la banda de acid jazz de San Francisco, Tom, Dick and Harry. I'll Be There. la banda de acid jazz Tom, Dick and Harry con su tema I'll Be There. Ellos son de San Francisco y hacen o hacían una música muy fina y muy elegante. Seguimos con el gran trombonista americano nacido en Columbus, Georgia, Fred Wesley, y esto se llama Funk for Your Ass. We'll be right back. esto era Funk for Your Ass, del gran trombonista americano Fred Wesley. Y seguimos con el grupo de Ripping Tones, el cual se forma en 1986 por el guitarrista Russ Freeman, y su estilo es el smooth jazz y el acid jazz. Y este tema se llama Let It Rip, de Ripping Tones. Thank you. y esto se titulaba Let It Rip, de la banda de jazz fusión The Ripping Tones, formada en 1986 por el guitarrista Russ Freeman. Y bueno, para terminar el programa, hoy contamos con un tema de la banda de acid jazz y smooth jazz británica Down to the Bone, la cual fue formada por el DJ Stuart Waite en 1997, y hoy os vamos a dejar con el tema Music is the Key, Down to the Bone. Nada más por nuestra parte. Un saludo a todos, que tengáis buen fin de semana. Y Javi Herrera ha estado en la presentación, en la dirección y en los controles. Hasta la semana que viene.